Tal y como les decíamos, desde luego estamos en la cuenta atrás para esa nueva edición, la 23ª, en esta ocasión de la subida Ubrique, que tendrá lugar, como saben, desde el 20 al 22 de abril. En un par de fin de semanas estaremos ya retransmitiéndoles en directo, por supuesto, como cada año, bueno, pues el desarrollo de la prueba. Y hoy, además, pues en esa cuenta atrás llega uno de los eventos destacados y habituales, como es el caso de la presentación oficial, en este caso, bueno, pues en uno de sus patrocinadores oficiales, como es Cadimar. Así que queríamos avanzar un poco en ese sentido, algunos aspectos sobre lo que va a ser esta edición de la subida Ubrique. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Scuderia Ubrique, Pedro Carlos García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y especialmente agradecerte que nos acompañes porque ya les digo que en estos momentos, bueno, pues Pedro ya va a viajar para acudir a este evento, la presentación oficial que va a tener lugar en un, bueno, pues poco más de una hora a las 12 del mediodía, ¿verdad? Efectivamente, a las 12 del mediodía tenemos la presentación del cartel en el concesionario Cadimar, que es Mercedes-Benz en Cádiz. Bueno, En pues Cádiz, perdón, en Jerez. Cadimar, que por cierto, ¿no? Hay que destacar ese patrocinio ya desde el pasado año y bueno, una apuesta fuerte por lo que es esta subida. Sí, la verdad es que el año pasado desembarcaron con fuerza y este año han repetido y no solo eso, sino que ellos también están muy contentos con toda la repercusión mediática de todo el año pasado y la verdad es que estamos muy contentos con las colaboraciones. Pedro, para los aficionados que nos estén escuchando, ya hemos ido anticipando, avanzando a través del espacio de deportes en diversos aspectos organizativos, pero ¿qué novedad podríamos apuntar? ¿Cuál sería el titular principal sobre lo que nos llega en esta próxima edición de la subida? No, las modificaciones que hay son modificaciones técnicas que de cara al espectador son inapreciables, o sea, en vez de clases van por grupo, en fin, unas modificaciones de este tipo. Y luego nosotros fundamentalmente lo que vamos a hacer vamos a potenciar lo que el año pasado no fue tan bien y con la capacidad que hay. Que hay ahí, que es en el streaming de la prueba, tanto el viernes como el sábado y el domingo. Así que por Entonces, tanto, no, sí. sí, no, nuestra idea es esa, potenciarla todo lo posible, poner más cámaras, poner todos los medios para que eso aumentara debido eso a la repercusión que tuvimos este año pasado. En el ámbito organizativo, hay también una novedad en referencia a las verificaciones técnicas previas del viernes que tienen lugar en la Plaza de las Palmeras, ¿no? Este año vamos a hacer las verificaciones técnicas en la Plaza de las Palmeras con la idea de que, aparte de que se está un poco más cómodo por la anchura que tiene en toda la parte izquierda, que hay sitio más que suficiente dejando los aparcamientos de la parte derecha intacto, no tenemos problema en ese aspecto, y se deja limpia toda la vía de la avenida de la Plaza de Toros, que los viernes, entre las verificaciones, descargando los coches, el camión que pasaba, que no se había enterado y todo eso era un poco caótico, de manera de poder despejar un poquito aquella zona. Habrá coches aparcando, habrá equipos instalándose, pero no es lo mismo que estén las entradas de las verificaciones, todos los coches en la Plaza de Toro y toda esa zona. Y allí tenemos mucho más margen de actuación. De todas maneras, se quedaría también el recinto, el parque cerrado, también en la Plaza de las Palmeras. No, en principio el parque de guardería y ya eso sería en la Plaza de Toros. Donde habitual. Normalmente serían solo las verificaciones, ¿no? Tendremos un parque de exhibición el mismo viernes por la tarde y luego por aquí por la avenida el viernes. Y ya de ahí pasarían a la guardería de la Plaza de Toros, que es donde ya ha sido siempre. También dependemos en cierta de la lluvia o no. Claro, en la Plaza de Toros lloviendo no se puede entrar. Pero vaya, en principio parece que así, pero previsiones dan que antes sí parece que llueve, pero para ese fin de semana parece que nos va a respetar, esperemos también, entre comillas. Dentro de las novedades organizativas, ya el pasado año, ¿no? Veíamos cómo tenía lugar esa presentación en el centro de la Avenida España, una idea con la que continuáis este año. Sí, continuamos este año porque además creo que gustó muchísimo, le gustó a todo el mundo, fue muy vistosa y además la repercusión, como te digo, fue extraordinaria, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que de verdad potencian la imagen de una carrera. Así que es una forma además, ¿no?, de dar más espectáculo y de traer pues también los vehículos hasta el interior de lleno, ¿no?, de la localidad, ¿no? Trae hasta la propia centro de Ubrique, y además no solo eso, sino con lo que te decía antes, que lo puede ver un ubriqueño que esté en Bruselas o uno que esté en Burgos, ¿no? Sí, quiero decir, que lo puede incorporarse en directo y está viendo pasar los coches, en fin, que tiene mucho atractivo de cara a la imagen fuera de Ubrique. Se va creando ambiente además de cara a las pruebas, los días posteriores, y lo cierto es que, como decías, ¿no?, de cara al exterior, tanto esta presentación como la retransmisión vía streaming, que desde el principio han tenido muchísimo seguimiento, estamos hablando de miles, diría que de cientos de miles o de millones de personas en todo el mundo. Sí, tuvo unos impactos enormes, hubo más de 200.000 accesos. Luego, eso tiene un argot específico, de impacto también hubo 1.020.000 impactos, porque eso te lo da luego vía internet, te pasan todos los datos, todas las conexiones que ha habido, todo. Y la verdad es que incluso, ya lo repito, los productores de todo eso se quedaron un poco sorprendidos de la repercusión tan exagerada que había tenido. Siguiendo con esta línea, digo, en cuanto a la repercusión en el ámbito turístico, porque además Escudería Ubrique brinda a los participantes, a los equipos y demás, bueno, pues las posibilidades que hay en cuanto a hospedaje en nuestra localidad, casas rurales y demás, ¿qué tal va la cosa? Y es un poco también relacionada en el ambiente, ¿qué estáis viendo, las previsiones sobre la afluencia que pueda haber esos días? Sí, no, todavía lo que es hotel y eso, entre nosotros que tenemos de oficiales, federativos y todo tema organizativo, que hay un montón de habitaciones de hoteles, y más todos los equipos, hoteles, y eso está todo lleno, y casas se están llenando muchísimas, ¿no? Como que habrá casas de campo, quedarán algunas, hombre, preferentemente el que viene primero escogiendo viene a Ubrique Centro, porque claro, salen por la noche y tal, y siempre les gusta estar en Ubrique, en el pueblo. Pero vaya, no obstante, ya las casas rurales de alrededor y de Benaocá y de todo se van llenando, lógicamente, porque son muchísima gente las que nos vienen. Una repercusión que no tiene, no solo se nota en nuestra localidad, sino en toda la comarca, el Bosque, Benaocaz, bueno, incluso a otras poblaciones, desde luego alcanza, ¿no?, la repercusión turística. En el ámbito deportivo, Pedro, ¿qué podemos comentar para los aficionados? ¿Quiénes van a estar presentes este año? Pues nada, tenemos ya el día de hoy, tenemos más de 50 inscritos, yo creo que se superarán los 100, como siempre, aquí viene la florinata del automovilismo de montaña, ¿no? Todos los que venían, los primeros espadas, siguen estando aquí, ¿no? Los Borregueros, Fombona, por cierto, parece que Fombona puede estrenar un vehículo nuevo del DTM aquí. Y se comentaba que quizás no que quizás no le diera tiempo, finalmente parece que sí. No sé, no lo sé exactamente, inscrito creo que está, ¿no? Pero no sé si viene ese con el Lamborghini. En cualquiera de los casos, tanto el Lamborghini como este, tiene que ser dos aparatos de hablarle de usted. Bueno, pues Fombona, Borreguero, y en definitiva los principales espadas, como solemos comentar, en cada una de las categorías, desde luego. Efectivamente, así es. ¿Algún coche? Hemos comentado, ¿no?, el de Fombona. ¿Alguno más especial que te haya llegado a tus oídos, la novedad que pueda estar en Ubrique? No, tenemos las vendrán, tengo entendido, aunque todavía no sé si están inscritos o no exactamente. Son un par de barquetas que vienen este año, una seguro y en un coche, una norma de nueva, se estrenó hace relativamente poco y está empezando a correr el Campeonato de España, y otras dos más que hay ahí que también espero que este año vengan para acá. Todo ello para, bueno, pues seguro una participación altísima. Estamos todavía dentro de ese margen, quedan días por delante. En el caso de la participación ubriqueña, Pedro. Pues nada, decirte que son, parece que son 21 o 20 de Ubrique, o 21 o 22, no lo sé exactamente, pero un número altísimo. Nunca ha habido tantos de Ubrique corriendo en la subida. O Bueno, pues. sea, ya de Ubrique son 20 o 22, me parece que son. Es una muestra, ¿no?, de lo que ha supuesto el trabajo de Escudería Ubrique y la organización, ¿no?, de la subida en nuestra localidad, crear esa afición y la cantera, podemos decir, que se está viendo, ¿no?, los frutos en estas ediciones con una veintena de participantes. Pues Pedro, Oye. nos vamos a quedar aquí porque comprendo que tienes que marcharte ya además para acudir a, insistimos, en poco más de una hora a ese evento del que nosotros además les ofreceremos cumplida información y que supone el pistoletazo de salida a esa cuenta atrás, nunca mejor dicho, cuando hablamos de bueno, pues lo que es la subida Ubrique, que muy pronto vamos a poder ofrecerles. En un par de fin de semana podemos disfrutar del mejor automovilismo de montaña de nuevo aquí en nuestra localidad. Pedro Carlos, lo dicho, te dejamos agradeciéndote que nos hayas acompañado estos minutos. Seguiremos hablando, por supuesto, en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Un Hasta luego. saludo.